Yo también sufro igual que tú. Si es verdad que soy el culpable de tu infelicidad, pero yo también estoy perdiendo mi felicidad. Te juro que daría mi vida verte a ti, la felicidad perdida. Estoy dispuesto a hacer lo que tú quieras, pero déjame en paz, en paz. Porque entre tú y yo, ¡gracias!